Hagamos el amor y no la guerra. ¿Qué tal, querido público? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado el programa anterior. En esta ocasión, quiero darles algunos consejos de cómo ser un buen amante. Algo completamente indispensable para ser un buen amante es ser considerado, pues si no eres capaz de darte cuenta que la otra persona también tiene que pasarla bien, que en el sexo deben gozar todas las personas que intervienen, tienes un problema. Pues lo más complicado, pero también lo más divertido, es que en el sexo hay que dar placer. ¿Pero cómo dar placer si todos los seres humanos tenemos distintos gustos? Por lo tanto, no pienses que las mismas cosas que a ti te gustan, que a ti te excitan, a la otra persona le van a gustar o excitar. Pero, ¿cómo saber qué cosas le gustan? Ahora bien, una de las cosas que en el sexo yo particularmente encuentro más entretenidas son los juegos previos. El cuerpo humano, tanto femenino como masculino, es hermoso. Entonces, ¿qué mejor que explorarlo, parte por parte, besando, acariciando, lamiendo, mordiendo? Explóralo entero, como tú quieras. Pero siempre hay que estar atento a las reacciones que provocan nuestras acciones sobre la otra persona. Más allá de los gemidos de placer que le provoques, hay que saber leer los gestos corporales con los que nos responde nuestra pareja. De esta forma podrás encontrar sus múltiples zonas erógenas. Pero lo mejor es tener mucha imaginación. En realidad no es algo imprescindible, pues existe mucha literatura erótica de la cual podría sacar ideas. Y no hay nada como dejar correr el deseo acompañado de creatividad. Déjate ser. Por ejemplo, podrías vendarle los ojos a tu pareja y comenzar a besarle lentamente, desnudarle, besando y acariciando cada milímetro de su cuerpo. Tu pareja, al no contar con el sentido de la vista mediante el vendaje, los otros sentidos se le agudizarán, y cada caricia, cada beso, cada recorrida de tu lengua por su piel tendrá un mayor impacto. Es muy importante estar tranquilo y seguro de uno mismo para que todo salga bien. Si estás nervioso, arruinarás todo el ambiente de seducción e incluso podrías llegar a no tener o perder la excitación. Te recomiendo siempre dialogar previo a la relación sexual. Atrévete y pregúntale cuál es su posición favorita, qué ritmo desea llevar. También debes tomar en cuenta que cada momento y cada situación es distinta y hay que saber cuándo conviene sacar las garras y hacerlo en forma apasionada y salvaje y cuándo conviene tomarse su tiempo, desnudar poco a poco, con ternura y suavidad. Recuerda siempre que para dar placer hay que usar todo el cuerpo. Los brazos, los pies, el abdomen, las nalgas, la zona pélvica, los ojos, las manos, las uñas, la boca, los labios, la lengua, los dientes, pero sobre todo la mente. Cuando estás abierto y receptivo, cada instante será más grato e inolvidable. Un gran recurso a usar es la lengua. Ese órgano maravilloso nos permitirá saborear, paladear, relamer, degustar, explorar, examinar, investigar, pero sobre todo, disfrutar del sexo. También los dientes nos permiten mordisquear o morder, sin pasarse, por supuesto, que no es cuestión de hacerse el caníbal, porque además recuerda que la boca es un lugar calientito, y al ser un orificio nos permite introducir el dedo, o un pezón, o el pene, o lo que ustedes quieran, o bien lo que les quepa. Con las manos podemos recorrer su cuerpo, o bien con el dorso de la mano, de punta a punta toda su anatomía, sobre todo en las nalgas, como si amasases barro, como si fueras un escultor esculpiendo una figura sublime y hermosa. También con un solo dedo puedes dar el placer más intenso que jamás hayas soñado. Con la yema recorre su geografía. Entra a zonas pequeñas y delicadas, toca los párpados, las orejas, la nuca, desplázate por su cuerpo, con toques suaves, solo que apenas percibe el calor y el roce de tus dedos. Beso a beso recorre mi cuerpo infinito, mis mares, mis montañas, mis ríos, mis pueblos diminutos. Y el fuego se transforma en delicia. Hemos llegado al final de esta emisión. Escúchanos la próxima. Se despide su amiga, Atenea. Esto fue... Hagamos el amor y no la guerra.